バフーアウンバフー y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza y enjaularé mi corazón entre tus huesos Y en tu ausencia las paredes se pintarán de tristeza y enjaularé mi corazón entre tus huesos.